el lado oscuro, como en la película de la Guerra de las Galaxias, yo que soy medio fan de esa, el lado oscuro de Yum, la sombra y la oscuridad y la luz. A ver, esa parte que todos tenemos ahí y que tenemos que aprender a convivir con ella, porque está claro, ¿no?, que esto tiene desventajas y que alguna inusitada ventaja por ahí que conviene clarificar, porque la ansiedad, a fin de cuentas, no deja de ser un mecanismo que busca garantizar nuestra supervivencia. Y así, aunque nos sorprenda, hay veces que en las que anticipar lo peor nos facilita poner en marcha mecanismos de afrontamientos para cualquier futurible, ¿no? Y en determinadas ocasiones también el pensamiento negativo puede esconder ciertos beneficios y te diría que hasta algunos potenciales. Vamos a decir, ¿qué dice este? Bueno, sí, aunque también hay que hacer una lectura correcta de ese enfoque mental, y de eso quiero que analicemos, ¿no? No ser extremos, no es lo mismo la picadura de un mosquito que la de una llanara. Hay quienes siempre ven nubes en el horizonte, pero en lugar de quedarse bloqueados por el miedo, medita posibles mecanismos para protegerse ante la tormenta, ¿no? Entonces, a ver, los psicólogos podrían decirle el pesimista defensivo, cuando la ansiedad sí es adaptativa. El pesimismo defensivo es una estrategia cognitiva definida en los años 80 por una psicóloga de apellido Cantor, Nancy Cantor. Y se trata de un mecanismo por el cual las personas se preparan ante lo peor de cara a esas situaciones que le generan ansiedad. Entonces es importante matizar por ahí un poco este detalle. No estamos hablando del pesimista recurrente, ¿no?, de quien hace uso de un filtro negativo en cada circunstancia. Estamos hablando del pesimista defensivo que visualiza resultados negativos solo en esos hechos que le suscitan inquietud. A ver, ejemplo. Un estudiante que tiene que suspender sus exámenes o el candidato a un empleo, un laburo que teme no tener suerte en ese proceso selectivo y continuar sin trabajo. Ahora bien, hay un interesante matiz que diferencia a este tipo de personas. Al anticipar posibles efectos negativos, desarrollan una actitud que está orientada a mejorar su desempeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que buscan estrategias para encontrar cualquier tipo de situación, de desafío, de riesgo, de amenaza que les está generando esa ansiedad. Por decirlo de alguna manera sencilla, a pesar de no haberse decretado una guerra, es como que se van preparando para ella, ¿no? Y que en algún punto pasó, no sé si te vas a acordar, porque es muy reciente, con la pandemia, cuando decían que iban a cerrar todo, qué sé yo, y la gente salió como a comprar a cosas al supermercado y se terminaba el papel higiénico y el alcohol en gel, es como que se preparaban. Había una ansiedad y había un pesimista, pero no recurrente, sino el que te estaba contando, ¿no? Entonces agarramos y bueno, a veces se pasaban, ¿no? De hecho, se agotaron todos los papeles higiénicos. Pero bueno, sería un poco el ejemplo más claro que tenemos más cercano. Entonces, en algún punto, ese pensamiento negativo puede darnos una ventaja. Si hay algo que hemos interiorizado casi desde que tenemos uso de razón, es que el pesimismo es negativo y que el optimismo nos va a salvar la vida. Sin embargo, con el tiempo también descubrimos que la mentalidad positiva no nos da la felicidad eterna ni nos evita todas las adversidades. Entonces, ¿qué pasa con el pesimismo? Estaba leyendo una psicóloga que en una investigación y un libro que hizo que se llama El poder positivo del pensamiento negativo, allá por los 2000, hablaba precisamente de ese tipo de personalidad, la del pesimista defensivo. Estos serían los aspectos más comunes de ese tipo de pesimista. O sea, el pensamiento positivo actúa a veces como una estrategia ineficaz a la hora de enfrentar los problemas. Y la vida moderna está como orquestada por decenas de presiones y de retos, entonces el pesimista defensivo se define por una ansiedad adaptativa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Es una ansiedad adaptativa la que le permite desarrollar una actitud que le sirve para afrontar las dificultades. A veces el pensamiento negativo nos permite dilucidar escenarios ante los que deberíamos prepararnos, o sea, nos aporta además cierta dosis de realidad al silenciar el pensamiento mágico y la idea de que todo va a estar bien, como si fuese por arte de magia. Y el pesimista defensivo busca controlar esa ansiedad que paraliza y en su lugar le saca ventaja y se siente motivado para actuar ante cualquier giro del destino. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros este enfoque si tenemos un poco de esta actitud, ¿no? A veces que miramos un poco con el vaso medio vacío, ¿cómo podemos hacerlo práctico o defensivo? O sea, el defensivo no se deja llevar por esa negatividad que bloquea y entorpece todo logro y todo avance. No es un resta, no estamos hablando de un resta, lo hace. Pero te dice, te parece, es medio como esas madres, viste, ay, tené cuidado, pero andá, ¿entendés? Y no la otra, de que no salga y te meten entre 7 candados porque te va a pasar algo. Estamos hablando del defensivo, tiene una capacidad de adaptación. No estamos ante un tipo de atribución en la que la persona todo lo ve de forma adversa porque se siente inútil, inseguro y a menudo hasta infeliz. En ese caso estamos ante una serie de personas más proactivas que aplican esa ansiedad de una forma mucho más adaptativa. Y la pregunta es, ¿se puede beneficiar de uno de ese enfoque mental en el día a día? Y en realidad siempre va a ser preferible aplicar esta actitud en lugar de ese positivismo ciego que todo lo deja en manos del destino, ¿viste? Se va a dar, yo siempre digo las terapias del bla bla, ¿viste? Que fluya, todo tiene que ver con todo, todo tiene un punto exacto, sí, obviamente que hay que tener fe, esperanza, pero tampoco hay que tener una... La teoría de bla bla es una mentalidad ilusoria, ¿no? Entonces, a ver, hay que ser, hay que vivir en un estado de conciencia. ¿Cuáles serían las claves que nos podrían ayudar? Un pensamiento prefáctico, o sea, pensar de manera prefáctica define una estrategia cognitiva en la que imaginamos o reflexionamos en posibles resultados sobre un escenario futuro, y esto implica, por ejemplo, que ante un evento que nos pueda pasar, que tenga que ver con el miedo o la ansiedad, podemos visualizar qué resultados podrían derivar al exponernos a él y pensaríamos tanto en efectos positivos como en neutros y también en efectos negativos. Y una vez que tenemos delimitados esos posibles escenarios adversos, razonaríamos en cómo actuaríamos, ¿no?, ante esas situaciones más desfavorables. O sea, el pesimista defensivo anticipa lo peor para encarar ante esa adversidad imaginada. El control de la ansiedad, o sea, el pesimismo de una forma práctica sabe sacarle partido a la ansiedad y lo hace aprovechando esa activación psicofisiológica que lo aporta, o sea, que se siente motivado y adopta una actitud proactiva y busca soluciones o posibles problemas en lugar de estos, aunque no hayan sucedido y lo bloqueen. Quiero decir que la ansiedad empieza a actuar como un mecanismo motivador en estos casos. Estoy ansioso, un ejemplo simple. Tenés el auto afuera y ahora que puede estar en algunas nubes o algo, qué sé yo, no hay pronóstico de granizo ni nada, pero Inda se levantó y ya me agarró como una ansiedad, agarré el auto y lo metí abajo el techo. Capaz que ni llovió, pero ya a mí ya me había agarrado eso, ¿no? A veces va a caer piedra, me lo rompe, y no sé si el seguro te los cubre, porque viste los seguros como son. A un amigo le pasó, qué sé yo, pero no se queda en eso, el resta y no hace nada. No va, se levanta, agarra el auto y lo guarda. Sería algo así como para hacerlo sencillo. El objetivo es dominar la ansiedad y ponerla a nuestro favor, evitando que sea esa la que nos domine. Está bueno también clarificar metas y propósitos. Dijimos que es una estrategia cognitiva en la que las personas imaginan obstáculos a su propio éxito para poder actuar entre ellos, y hacerlo no solo revierte en su autoestima y autoimagen, sino que además les permite mejorar su capacidad de logro. Entonces, esto nos permite entender otro aspecto decisivo sobre este enfoque mental. O sea, uno puede imaginar lo peor ante ese evento que le genera ansiedad, pero tiene claro en todo momento lo que quiere conseguir. Entonces, por ejemplo, una persona que va a hacer una conferencia y que le da miedo y piensa que no, que va a ser ridículo, que no va a poder. Pero no deja que el miedo lo bloquee porque tiene claro lo que desea, ¿no? Entonces llega, va y habla igual, transpira las manos, arranca y al final termina sorprendiendo a la audiencia. O sea, como para ir cerrando esto, no siempre que tengas un pensamiento malo, qué sé yo, es que seas un resta o que, viste, estés invadido por las oscuridades, no. Hay que, a ver, una vez más hay que incidir en el hecho muy concreto. A veces tener un pensamiento negativo o anticipar un fracaso que todavía no pasó no es algo patológico. Eso es lo que quiero que quede claro. Nuestra mente incitándonos a la... Es como que es nuestra mente, digo, incitándonos a la preparación, a ser más proactivos y a no rendirte. Y los miedos no deben bloquearnos, sino que por el contrario lo que deben hacer es invitarnos a la superación. Así que bueno, viste, si tenés alguno de estos pensamientos, no es que sos un resta ni que sos el odioso o el jodido o la jodida. A veces pasa y podés transformar eso en algo positivo. Trata de salir como... viste, yo te dije y lo hice, trata de salir de esa, ¿no? Pero bueno, anda, es una forma de autoconocimiento, de saber, después se pueden ir modificando en algún punto y ver el lado más positivo de la vida, ¿no? Pero también el positivismo del bla bla, sí, va a estar todo, bla bla bla, termina siendo chamullo y hay que tener un despertar de conciencia para vivir en la realidad. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.